Ruego a Dios que no sea demasiado tarde. Hace escasamente un mes que inicié mi periplo y sospecho que mi fin está cada vez más cerca. Pero antes de que silencie mi voz, creo que debo dejar constancia de unos hechos inquietantes. Todo comenzó hace 15 días. Mis más íntimos colaboradores desaparecían durante la noche. Al amanecer, al empezar nuestras actividades, les veía ojerosos, cansados, agitados y con los rostros crispados. Intuía que algo sucedía, pero cada vez que les preguntaba, se excusaban en el cansancio del trabajo o simplemente me ignoraban. Hace una semana decidí averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Así que al finalizar nuestra jornada, me dediqué a esperar que aparecieran. Esto sucedió a medianoche. Parecía que tenían prisa, tanto por su rápido caminar como por la tensión de sus cuerpos. Pero debieron descubrir mi presencia, ya que lograron despistarme. Al día siguiente encontré una nota en mis aposentos privados. Hay cosas que es preferible ignorar. Este mensaje me animó a aclarar este misterio de una vez por todas. Por fin, anoche descubrí la verdad. En esta ocasión tuve éxito. Se introdujeron por una puerta que desconocía hasta entonces. Las antorchas iluminaban tenuemente el camino delante de mí, y un pequeño murmullo recorría el frío y lóbrego pasillo. A medida que transcurría el tiempo, se iban incorporando más miembros al grupo que me precedía, a la vez que la iluminación se hacía más palpable y el murmullo crecía en intensidad, así como la impaciencia de aquellos a los que seguía. Un leve reflejo a mi izquierda llamó mi atención, y al fijarme, descubrí dónde estaba. Habíamos descendido hasta la cripta, en los mismos cimientos del edificio. Llegamos a una sala intensamente iluminada, tanto que, por miedo a que me descubrieran, me oculté detrás de un mueble que había cerca de la entrada. El espectáculo que se estaba desarrollando ante mis ojos me sacudió hasta lo más profundo de mi alma. Un cordero blanco estaba colgado del techo, con la garganta abierta, y su sangre fluía por un embudo hasta llegar al suelo, dibujando lo que parecía un pentagrama en el que habían dispuesto velas negras sobre cada uno de sus vértices. En el centro de aquel impío lugar, sobre la estrella representada, una de mis asistentas estaba recostada sobre un negro altar, completamente desnuda. En ese momento, algo penetró en la estancia. No sabría describirlo. Más que un ente físico, era algo intangible, una ligera opresión en el aire. Y mi asistente empezó a convulsionarse, temblando de arriba abajo y gritando incoherencias. El shock que me produjo la escena fue tan brutal que sospecho que mi presencia fue descubierta al huir de allí a toda prisa hacia la relativa seguridad de mis aposentos. Esta mañana, el trato de mis íntimos ha variado y se ha hecho más amenazador. Sé, contra todo género de dudas, que me descubrieron. Saben que estuve allí. Finalizo el escrito igual que lo empecé. Ruego a Dios que no sea demasiado tarde y este manuscrito llegue a las manos adecuadas. Septiembre 1978. El anciano guardó el papel en un lugar seguro y se acostó en su lecho con la intención de preparar el día siguiente. Al poco, la puerta de su dormitorio se abrió y unas sombras entraron. Lo último que el anciano escuchó fue: "No se resista, santidad. Todo acabará en un momento."